ándale, que se cante Paco el Tenampa, ¿no? ¡Que se lo cante! ¿Cuál cariño es el que dices que te di con toda el alma cuando abriste tú conmigo las persianas del Tenampa? Tú que sabes de la vida, tú que entiendes de pasiones, tú cuando oyes un mariachi ni comprendes sus canciones. Barranda y Tenampa, mariachi y canciones, así es como vivo yo. Tú que sabes de la vida entre las copas. Tú pa' ser mi consentida necesitas muchas cosas. Yo me paro en las cantinas y a salud de las ingratas hago que se sirvan copas pa' que nazcan serenatas. Y una vez ya bien servido voy con rumbo del Tenampa y ahí agarro mis mariachis y a cantar con todo el alma. Barranda y canciones, mariachi y Tenampa, así es como vivo yo. Que sabes de la vida entre las copas. Tú pa' ser mi consentida necesitas muchas cosas.